FM Moreno 90.1. Estación de radio. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. A 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, jornada político-cultural. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Anda un odio ahí fuerte, espera y no le dispara. El 8 de octubre, a partir de las 16 horas. Plaza San Martín, Estación Moreno. Habrá bandas en vivo, proyecciones, muestras fotográficas. Y aquí se queda la extraña de transparencia de tu querida presencia. Anda, te llevará. A partir de las 16, transmisión en vivo de la 90.1. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el son de tu labura. ¿Qué tal? Muy buenas puso tardes. Cerco a la muerte. Aquí... Estamos aquí en la 90.1, ahora estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estaba hablando y el micrófono no estaba prendido, será porque es feriado, el micrófono también se quería tomar su día. Pero aquí estamos en la 90.1, no estamos desde la Plaza de San Martín, como venimos anunciando desde hace varios días atrás, respecto a la jornada que va a haber hoy en la Plaza San Martín, producto del tiempo, del clima, que no se sabe bien si va a seguir lloviendo o no. Estamos trasladando el encuentro aquí al estudio de la 90.1, a FM Moreno, en Irigoyen 77. Irán llegando los compañeros de las organizaciones que forman parte de esta convocatoria, de la Jornada Político-Cultural, a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Como te veníamos anunciando, esto se iba a hacer en la Plaza San Martín a partir de este momento, a las 4 de la tarde. Estamos aquí en el estudio de la radio para compartir con vos reflexiones, pensamientos. Se van a ir acercando compañeros que van a tratar de compartir con los oyentes de la radio qué significan 45 años de Ernesto Che Guevara, su figura, su legado, su pensamiento, cómo podemos pensar en este 2012, una figura histórica para las luchas populares en América Latina y por supuesto también para el conjunto del planeta. En cualquier movilización popular que podemos ver en cualquier parte del mundo, incluso en aquellos lugares más inhóspitos, la figura del Che está presente. Muchas veces se ha tomado como un ícono para la juventud, muchos se han puesto la remera o se ponen la remera sin conocer efectivamente su historia, pero en el fondo quienes lo hacen, a pesar que no sepan cuál fue la trayectoria de este gran personaje de la historia latinoamericana, siempre el concepto de rebeldía está detrás, ¿no? Y como la juventud está asociada a rebeldía, la juventud se pone la camiseta del Che, independientemente de que conozca en profundidad su pensamiento o no. Estaremos hoy tratando de compartir con los integrantes de las organizaciones que pensaron esta actividad, qué fue la vida del Che y cómo la podemos pensar en Argentina en el año 2012. Te recuerdo que esta actividad convocaron el Partido Obrero, la Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, la Confluencia Político y Social 29 de Mayo, la Organización Popular Moreno Se Mueve, Libres del Sur, MST en Proyecto Sur, Fuga de IO, el Movimiento Popular La Dignidad, Izquierda Socialista, Rompiendo Cadenas, la Bordeaux Nacional Ferroviarios, Casa de los Nadies, ATE Moreno Merlo, CTA, Pachacuti, Mulks y Bachillerato Popular El Cañón. Estas son todas las organizaciones firmantes, te recuerdo, de esta jornada político-cultural que iba a estar realizándose hoy en la Plaza San Martín, pero que se trasladará de manera imprevista por las condiciones climáticas aquí a la 90.1. Vamos a ir a escuchar un poquito de música. Mariano Zurita está en la operación técnica en la tarde de hoy. Ya te vamos a seguir contando cómo seguimos y hasta qué hora estaremos haciendo esta transmisión. Quédate ahí que vamos a hablar bastante y vamos a escuchar también mucha música, que también es una de las formas de tener en cuenta cómo pensar a Ernesto Che Guevara.

La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado, nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte. Y aquí... Bueno, hubo algunos cambios de planes en esta tarde. Siempre tiene que ver con la improvisación que implica desarrollar este tipo de actividades y las inclemencias del tiempo que van y vienen, y a veces uno no sabe dónde va a terminar. Finalmente se está haciendo la actividad. Nos acaban de confirmar que decidieron seguir para adelante con la actividad ahí frente a la estación de transferencia de Moreno, o sea, en la Plaza San Martín. Se hace la jornada político-cultural a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Esto, si vos te acercás hasta allí, podrás encontrarte con bandas en vivo, proyecciones, una muestra fotográfica, y nosotros aquí desde la radio acompañando a nuestra manera. Ya estaremos en conexión entonces con la plaza o algún compañero que se pueda acercar hasta aquí, hasta Irigoyen 77, para pensar juntos los 45 años del asesinato del Che. Y mientras tanto vamos a ir compartiendo reportajes, algunas cosas que se produjeron en otros programas en relación con este aniversario y mucha música. ¿Qué escuchábamos, Mariano, antes? ¿Cómo? Santiago Feliú, Son los sueños todavía, de Santiago Feliú, un gran tema. Y ahora, ¿con qué venimos? Venimos con otro clásico, uno de los grandes temas dedicados al Che Guevara, Hombre, de Silvio Rodríguez. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, quien odia desde su torre de oro y exterminio. Pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la puerta.

4:27, estamos en vivo aquí en FM Moreno. Te decíamos que hubo cambios de planes y finalmente se estará haciendo, en realidad ya se está armando la jornada político-cultural a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Habrá bandas en vivos, bandas en vivo, no en vivos, en plural, no, las bandas sí, pero el vivo no, es uno solo, ¿no? No hay plural ahí. Entonces tenemos a Del Sol, Cabeza de Martillo y Poco y Nada, estarán tocando en la Plaza San Martín. Habrá también una proyección con compilado de imágenes de Ernesto Che Guevara y también una muestra sobre este revolucionario que hizo historia en las luchas populares de América Latina y que ha marcado un legado muy importante para numerosas organizaciones de la actualidad. Y estamos aquí en el estudio en Irigoyen 77 con Soledad del Movimiento Popular La Dignidad y con Willy, todos los conocemos así, de la Conferencia Político y Social el 29 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes para todos. Bien. ¿Cómo salió? Cuéntenos un poco cómo salió la necesidad por parte de las organizaciones de las que forman parte de organizar una actividad de estas características en un nuevo aniversario de la caída en combate del Che. Bueno, nos organizamos una semanita medio así rápido. Fue una organización, digamos, pensamos en esto por no solo los 45 años de caída en combate de Ernesto Guevara. En realidad se hace todos los años. Y bueno, consideramos que tenemos que reivindicar hoy más que nunca la figura de Ernesto Guevara. La Conferencia Política Social 29 de mayo también, ¿no? Es una fecha que todos los años alguna actividad hace en referencia al Che. Sí, está claro que bueno, todos los años venimos llevando esta actividad del Che Guevara, del aniversario de su caída en combate, y bueno, reivindicando y siguiendo sus ideales y siguiendo la lucha. Sole, ¿por qué es importante la figura del Che para el Movimiento Popular La Dignidad? Porque consideramos que fue uno de los revolucionarios que tuvo una profunda coherencia, ¿no? Esa relación entre el sentir, el pensar y el hacer, que quizás hoy es muy poco frecuente, ¿no? Uh-huh. ¿Y Willy? Y bueno, hablar del Che Guevara es hablar de un revolucionario completo, seguir sus ideales, sus consignas siguen vivas, siguen vigentes. Como él decía, ¿no? El trabajo voluntario, el trabajo comunitario que lo venimos llevando a cabo en las organizaciones políticos y sociales, la toma de conciencia, que como muy bien lo venimos llevando a cabo en nuestros centros populares, en los talleres de formación política, y sobre todo la unidad de los revolucionarios, que bueno, esto es lo que queremos llevar a la práctica y que hoy se está dando en esta actividad del Che, acá en la Plaza San Martín, ya que hay varias organizaciones políticas y sociales. Estamos hablando de un número importante de organizaciones, lo comentábamos al comienzo. Te las repito: el Partido Obrero, la Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros, MIR, Confluencia Político y Social 29 de Mayo, la Organización Popular Moreno Se Mueve, Libres del Sur, MST en Proyecto Sur, Fuga de Io, Movimiento Popular La Dignidad, Izquierda Socialista Rompiendo Cadenas, la Bordón Nacional Ferroviarios, Casa de los Nadies, ATE, Moreno Merlo, la Central de Trabajadores Argentinos, Pachacuti, MULX y el Movimiento Popular El Cañón. Está claro que me parece que los dos destacan algo que tiene que ver con la coherencia, el trabajo voluntario, esta expresión que siempre se destaca del Che respecto a que cada cosa que decía intentaba llevarla a la práctica, ¿no? Pero que también fue alguien que pensó de manera diferente en el campo de la izquierda y trató de llevar ese pensamiento hacia las propias enseñanzas que la historia de América Latina le daba, ¿no? No fue un dogmático, de hecho tuvo muchísimos problemas en su época por estar a cargo, ser un funcionario, un alto funcionario del gobierno revolucionario de Cuba, y la relación con la Unión Soviética a partir de la figura del Che también trajo sus rispideces. Quería preguntarles, ¿qué parte del pensamiento del Che a ustedes más los ha marcado como militantes? De su trayectoria, esto que fue llevando a la práctica, ¿qué ideas a ustedes les queda como recuerdo de esta figura? La

partir de las 16, transmisión en vivo de la 90.1. Bien, como decía, el separador, o en realidad el spot con el que se vino difundiendo esta actividad, estamos desde la 16 compartiendo con los oyentes de la 90.1 esta transmisión especial que se hace en ocasión de la Jornada Político-Cultural a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, que en estos momentos ya se está organizando en la Plaza San Martín. Te invitamos a que te acerques, va a haber bandas en vivo, van a realizarse proyecciones de un corto con imágenes de Ernesto Che Guevara y va a haber también una muestra fotográfica. Entre las bandas que tocarán en un rato se encuentran Cabeza de Martillo, Poco y Nada y Del Sol, que nos aclararon que es una banda que hace Soul System. Dicen que es sobre una base, cantan, es un género particular. Bien, vamos a escuchar un poquito de música y mientras escuchamos a los fabulosos Kayak haciendo Gallo Rojo, tratamos de conectarnos vía telefónica con la Plaza San Martín. Siga. 16:42, estamos en este programa especial a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara en la Plaza San Martín. Está comenzando a armarse una jornada político-cultural en recuerdo al gran revolucionario de la historia de América Latina. Estamos, creo que, conectados con Juan Ruedi de la Conferencia Político-Social 29 de Mayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco cómo se viene armando esta jornada allí. Y hoy un día bastante complicado debido, digamos, al tiempo que hizo que todo se retrase un poco. Ya están presentes varias de las organizaciones convocantes y estamos en la previa del armado. Recién conversábamos un poquito con Soledad del Movimiento Popular La Dignidad y con Willy, también compañero tuyo de la Conferencia Político y Social 29 de Mayo, sobre los motivos que llevan a las organizaciones que están organizando esta actividad a haberla planificado. Contanos un poco, por tu parte, qué es lo que lleva a una organización como la que vos integrás a recordar todos los años a Ernesto Che Guevara. Y nosotros entendemos que recuperar las tradiciones del guevarismo tienen una vigencia sustancial en la actualidad, ¿no? No solamente por los planteos políticos ideológicos de Guevara, sino también, digamos, en la construcción del verdadero objetivo de todos los militantes del campo revolucionario, que es construir el Partido Revolucionario, ¿no? En el marco de ese debate político que todavía debemos transitar, nosotros año a año realizamos esta actividad, ¿no? Así que fundamentalmente eso, y también ir avanzando en la unidad de los diferentes sectores políticos, sociales, que construimos esta jornada. ¿Estás con algún compañero de otra organización con la que podamos conversar? Sí, estoy acá con Néstor Gómez de Fugaleiro, que podés preguntarle a él lo que quieras. Ahí te doy el Martín con Néstor Gómez de Fugaleiro. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor Gómez? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Contanos un poco, recién le trasladábamos a Juan la pregunta respecto a los motivos por los cuales una organización como la que él pertenece recuerda a todos los años a Ernesto Che Guevara. Contanos por parte de ustedes qué significa Ernesto, el Che Guevara, su legado, su pensamiento. Ya, el legado del Che Guevara representa para nosotros un revolucionario que dio su vida por cambiar todo este sistema político que impera en el mundo. Si Ernesto Che Guevara hubiera podido extender la revolución como lo hizo en Cuba a toda Sudamérica, hoy en el contexto mundial sería diferente. Yo creo, sueño con que hubiera cambiado toda la historia a nivel planetario. Hoy tenemos una crisis internacional del capitalismo que no, para nosotros no va a ser su extinción, pero hay una crisis internacional muy profunda de pelea entre intereses capitalistas, donde los que estamos pagando toda esa crisis la está pagando el pueblo trabajador de todo el mundo. Por ejemplo, acá en Argentina. Acá en Argentina tenemos un nivel de personas que están casi en la indigencia, que representan casi el 8% de la Argentina, más un 45% de personas que solamente pueden ganar para sobrevivir. Néstor, ¿qué objetivos se ponen, o en tal caso, qué objetivos te parece a vos que tiene que tener una jornada de estas características? Aquel que se acerca a la plaza, aquel que se pueda sumar, ¿con qué ideas te parece que tiene que irse de lo que fue Ernesto Che Guevara? Repetime la pregunta porque se fue la... Sí. Te decía, ¿con qué ideas pensás vos que debe irse aquella persona que se pueda acercar a la Plaza San Martín respecto a quién fue Ernesto Che Guevara? Mira, la idea que la gente que nos escuche hoy y que vea parte del trabajo que ha hecho Ernesto Che Guevara y se tiene que ir con la idea de seguir su camino. A mí me pone contento a veces cuando ves un partido de fútbol por televisión, en los canales de cable, donde, por ejemplo, en Alemania se ve la figura del Che en todos lados. Quiere decir que el Che está vivo. Para mí está vivo en todo el mundo. Y falta que nos organicemos, nos juntemos, los que pensamos que hay que hacer un cambio profundo en la sociedad para cambiar esto. Y bueno, y en eso estamos. Por eso los actos de todos los años, por eso el recuerdo de todos los años. Y no solamente es una fecha, lo hacemos todos los días. La bandera del Frente Unidad Barrial, como insignia, lleva la figura del Che. Ahí está. Bueno, hablábamos con Néstor Gómez de Fugá de Io, una de las organizaciones que forma parte de esta jornada político-cultural. Néstor, ¿hay algún otro compañero con el que podamos conversar? Sí, ya te paso un poquito. No, gracias. Me cortes, por no, favor. Por favor. Hola. Hola, sí. ¿Con quién hablamos? Te paso con Flor de Libre del Sur. Perfecto. Hola. Un segundito. Sí, hola. Sí, bueno, estamos trabajando. Un segundito. Bien, estamos trabajando en vivo, como sabrán. Estoy con un compañero de la mesa coordinadora barrial. Acá te doy con él. Perfecto. Estamos en vivo desde la Plaza San Martín, haciendo una charla con las organizaciones que forman parte de esta actividad, de esta jornada político-cultural a 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla ahí de la mesa coordinadora barrial? Sergio Marcos, de la mesa coordinadora barrial, cerca del MULS. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poco qué significa para la mesa coordinadora barrial la figura de Ernesto Che Guevara. Bueno, en realidad nosotros desde hace varios años venimos planteando acá en la Plaza San Martín actos unitarios en conmemoración del compañero Ernesto Che Guevara. Y bueno, nosotros como organización lo que más resaltamos del compañero es su vocación por luchar en cualquier parte del mundo donde haya injusticia. Y el otro legado que también sostenemos del compañero es el de la revolución permanente, es decir, que mientras haya una injusticia en el mundo, la revolución tiene que continuar. Yo le preguntaba recién a Néstor Gómez, y te lo traslado, ¿con qué idea crees que debería irse, o al menos buscarías vos que se vaya una persona que se acerca hoy a la Plaza San Martín a participar de este acto? Y me parece que se tiene que ir con la idea de que todas las organizaciones que estamos acá, en menor o mayor medida, estamos a favor de luchar contra este sistema injusto, por un sistema social que sea mucho más justo y que favorezca a los sectores del trabajador y los sectores populares, y que se vaya con la idea de sumarse a esa lucha, que las injusticias en nuestro país todavía se siguen dando y en el mundo también. Bueno, gracias, Sergio. ¿Te paso con algún otro compañero? Pasanos con Juan, por favor. Juan, ¿listo? Ahí sí. Gracias. Hola. Hola, Juan, bien. Le contamos a los oyentes un poco cómo se está armando allí, si se está armando ya un escenario, a qué hora calculás que comienzan las bandas a tocar. Más o menos en media hora calculo que van a empezar las bandas ya a tocar. Si te parece, te puedo dar con una compañera acá de Fogoneros, otra de las organizaciones convocantes. Juan, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un tema musical, después nos volvemos a conectar, te volvemos a llamar y vemos si seguimos hablando con los organizadores de este acto, ¿te parece? Muy bien, Martín, hasta luego. Perfecto. Estábamos hablando con Juan Ruedi, luego de la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, luego lo hicimos con Néstor Gómez del Fugá de Io, también hablamos con Sergio Marcoch de la Mesa Coordinadora Barrial, todos integrantes de las organizaciones que forman parte de este acto político-cultural que se está realizando en la Plaza San Martín. Vamos a ir a escuchar un temita musical y ya volvemos. A querer clara. Se despierta para verte y aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che Guevara, no, no, no, no, no. ...16:55, seguimos en esta emisión especial a 45 años de la calle en combate de Ernesto Che Guevara. Se está haciendo una jornada político-cultural en la Plaza San Martín. Estamos compartiendo las ideas, los pensamientos de los compañeros de las organizaciones que convocan a esta jornada. En este momento estamos comunicados con Betty, que es de Fogoneros y que también está allí en la Plaza San Martín. ¿Qué tal, Betty? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, contanos... ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí, sí. Muy bien. Contanos un poco qué significa la figura de Ernesto Che Guevara para la organización Fogoneros. Bueno, nosotros nacimos con lo que representa el Che como hombre que dio su vida, dejó su vida en aras de cambiar esta sociedad. Porque realmente nuestra situación, o sea, la situación de la clase obrera y del pueblo, realmente no ha sido solucionada. En general, somos guevaristas porque aprendimos con Guevara que había cosas que se podían hacer y que el pueblo tiene la obligación de reclamar por sus derechos. Hay una frase del Che en Uruguay, cuando vino en el 60 y pico, que decía: y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica. Esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pasa, porque esa ola la forman los mayoritarios, en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean valores, hacen andar la rueda de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedora que los sometieron. Y eso para nosotros está vigente, porque todavía no hemos resuelto la situación de miseria, estancamiento, falta de hospitales, una buena educación, buenos salarios y la independencia de saber, la independencia de poder decidir por nosotros. Bien, sí, Betty, a los compañeros que hablé con anterioridad le trasladaba también una pregunta que quiero hacerte la voz, que tiene que ver con los objetivos que tiene realizar una jornada de este tipo en una plaza pública, hoy incluso un día feriado. Contanos un poco con qué objetivos se han puesto a la hora de pensar esta jornada. El objetivo no solo es conmemorar los 45 años de la caída en combate, recordar la caída de Che Guevara. El objetivo es mostrar que hay distintas organizaciones que hace años que vienen peleando, que hace años que vienen juntándose, tratando de mostrar que hay una salida diferente, que hay otras cosas que nuestro pueblo todavía no, por un lado no comprendió y por otro lado no tiene. Bien. Así que bueno. Muy bien, Betty. Hola. Sí, Betty, te escuchábamos perfectamente. Betty es de la organización Fogoneros. Te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias. Bien, estábamos hablando en directo con Betty de Fogoneros. Son las 5 de la tarde, ya tenemos que ir a la tanda de la radio. Estamos compartiendo el inicio de esta jornada político-cultural allí en la Plaza San Martín, este 8 de octubre, donde numerosas organizaciones confluyeron para recordar a Ernesto Che Guevara, pensar su legado en el día de hoy y, por supuesto, también ver de qué manera su pensamiento permite conocer mejor la situación en la que vivimos, pero sobre todo encontrar las herramientas para mejorarla, para salir de ella y para, creo yo, que está en el espíritu de todos los que forman parte de este encuentro, ver de qué manera efectivamente se puede construir una organización sin clases. Y en una convocatoria como esta, FM Moreno no podía estar por fuera del aporte que puede hacer, que es darle la difusión, al menos darle este pequeño empujoncito. Estaremos en minutos nomás terminando esta transmisión para abrir la posibilidad de que todos se acerquen allí a la Plaza San Martín a formar parte de esta actividad. Ahora vamos a ir una tanda, después volvemos, vamos a repasar algo de la vida de Ernesto Che Guevara antes de despedirnos. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Observación de sistemas de circuito cerrado de TV a través de Internet, su iPhone o iPad. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de robos para interiores y exteriores. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. A 45 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, jornada político-cultural. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. El 8 de octubre, a partir de las 16 horas, Plaza San Martín, Estación Moreno. Habrá bandas en vivo, proyecciones, muestras fotográficas. Y aquí transmisión en vivo de la 90.1. Bien, a partir de las 16 decíamos en el spot, transmisión en vivo de la 90.1, son 5 y 5 de este lunes 8 de octubre. Bien, no pudimos trasladar el estudio de la radio a la plaza como pensábamos hacerlo, como lo habíamos planificado y comprometido con las organizaciones que formaron parte de la organización de esta jornada. Por las inclemencias del tiempo, incluso arrancamos el programa de hoy a las 4 de la tarde no sabiendo si iba a trasladar toda la actividad aquí a la radio, al menos charlar un poco sobre el pensamiento y el legado del Che. Finalmente se decidió hacer la actividad, esta jornada político-cultural, allí en la Plaza San Martín, y por lo tanto ya se está armando, están por empezar a tocar las bandas. Te recordamos que también habrá así proyecciones y una muestra fotográfica. Antes de despedirnos y de hacer una última salida con la plaza para convocarte a que te acerques a participar de esta jornada, vamos a compartir un audio que realizaron los compañeros de Aguafuertes. Te recordamos este programa de producción de la 90.1 que se emite todos los sábados de 19 a 22, que hacen, en el que hacen un repaso por los hechos más destacados de la vida de Ernesto Che Guevara, que tiene que ver con su nacimiento en Rosario, con su formación, con sus viajes por América Latina, el conocimiento que tiene de los planes de Fidel Castro, su participación en la Revolución Cubana, su historia como dirigente dentro de la Revolución, incluso como canciller de la Revolución Cubana, y su paso por Bolivia. Todo esto acompañado por algunos audios del Che, un trabajo para compartir, para pensar, para reflexionar, para tener presente la historia en un formato radial de Ernesto Che Guevara. Lo escuchamos y después nos despedimos. ...14 de junio de 1928... Rosario. En una casa de familia de clase alta nace Ernesto Guevara Lynch. En su niñez se enferma de asma. A los 4 años, por recomendación médica, su familia decide mudarse a Altagracia, provincia de Córdoba. El asma lo persigue durante su infancia y su adolescencia. A pesar de esto, el Fusser juega al rugby. A los 20 años, siendo enfermo crónico, elige la medicina como su futuro, y también elige recorrer el país en una bicicleta a motor. ...29 de diciembre de 1951... Ernesto y su amigo Alberto Granado inician un viaje por Latinoamérica a bordo de una moto bautizada como La Poderosa. Llegan hasta un leprosario en el Amazonas peruano. De allí se marchan en una balsa armada por ellos mismos con la ayuda de los pacientes, a la que llamaron Mambo Tango. Llegan a Colombia. El Fusser vuelve a Argentina. En su diario escribe: "Yo no soy yo. Este vagar sin rumbo me ha cambiado más de lo que creía". En menos de un año rinde 12 materias en la Universidad de Buenos Aires y prepara un nuevo viaje, esta vez acompañado por su amigo Calica Ferrer. ...7 de julio de 1953... comienza el viaje junto a Calica. Ernesto escribe en su diario: "Somos dos voluntades dispersas extendiéndose por América, sin saber qué buscan ni cuál es el norte. Guevara llega a Guatemala y es testigo de la invasión estadounidense". ...1955... se radica en México, se casa, nace su primer hijo. Cuando conoce a Fidel Castro, pasan una noche entera hablando. Al amanecer, ya estaba integrado como médico de la expedición que partiría a Cuba para sacar del poder a la tiranía de Batista. ...25 de noviembre de 1956... junto a Fidel y otros 84 hombres, el Che parte rumbo a Cuba en el yate Granma. Llegan sin alimento, sin agua y con pocas armas. Son descubiertos por las tropas de Batista y escapan, dejando sus municiones. ...1957... Fidel Castro decide separar el ejército guerrillero en dos columnas y nombra comandante al Che, quien queda al frente de 75 hombres, la mayoría sin armas, sin entrenamiento militar y mal vestidos. Las victorias de la columna del Che comenzaron para no detenerse. Los campesinos se plegaban al ejército revolucionario. ...29 de diciembre de 1958... Santa Clara es la última ciudad protegida por las tropas de Batista. El Che la toma. ...2 de enero de 1959... la revolución triunfa, Batista escapa, Fidel al poder. El Che se hace cargo de la reforma agraria y el Banco Nacional, mientras realiza trabajo voluntario con los campesinos. ...1960... el fotógrafo Alberto Korda toma la foto más trascendente del siglo XX... el rostro del Che, con sus pelos revueltos, su barba larga, la estrella en su frente y su mirada. ...agosto de 1961... Punta del Este, Uruguay. Reunión de la OEA. Guevara le entrega una nota al secretario de la Casa Blanca dirigida a Kennedy. Decía: "Gracias por Playa Girón. Antes de la invasión, la revolución era débil. Ahora es más fuerte que nunca". ...1963... 11 de diciembre de 1964, Nueva York, Asamblea de la ONU. Entre trajes y corbatas resalta un hombre en uniforme verde oliva. Resalta no solo por su vestimenta, también por sus palabras. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Guevara se despide de Fidel y del pueblo cubano para expandir la revolución en Latinoamérica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir. De toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti, que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Che. ...1967... Adolfo Mena ingresa a Bolivia con su pasaporte. Es un hombre sin barba, calvo, de lentes y traje. Es el Che. Guevara se interna en la selva boliviana junto a 47 guerrilleros de Cuba, Bolivia, Argentina y Perú. La falta de apoyo de los campesinos y del Partido Comunista Boliviano hacen que las derrotas de los guerrilleros no paren de sucederse. El gobierno boliviano recibió apoyo del ejército estadounidense, puso precio a su cabeza y mandó 1.500 soldados en búsqueda del Che. ...8 de octubre de 1967... Quebrada del Yuro, Bolivia. El Che y sus compañeros están acorralados. En la emboscada final, Guevara cae herido y grita: no dispare, soy Che Guevara, valgo más vivo que muerto. ...9 de octubre de 1967... Guevara está herido de dos balazos, prisionero, tirado en el piso de una escuela de La Higuera. La orden llega y recae sobre el soldado Mario Terán, que toma su arma y va en busca de Guevara. El Che se pone de pie y le dice: «Sé que ha venido a matarme. Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre». Terán da un paso atrás y dispara. ...10 de octubre de 1967... El cuerpo sin vida y semidesnudo del Che es exhibido a cientos de fotógrafos. En cualquier parte del mundo donde haya una lucha, una manifestación, donde se proteste ante una injusticia, el Che vive. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Ernesto Che Guevara, a 45 años del día en que un hombre se hizo inmortal. Querido Sildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. 5 y 21, escuchábamos un gran trabajo de parte de los compañeros de Aguafuertes, que hicieron un recorrido por la vida de Ernesto Che Guevara, sus momentos más significativos en el aspecto histórico, en el aspecto de su historia militante, revolucionaria y combativa, que culminó con su asesinato el 9 de octubre de 1967. 45 años de su caída en combate, se está realizando en estos momentos una jornada político-cultural en la Plaza San Martín. Van a tocar en el día de hoy Sin Sol, Cabeza de Martillo y Poco y Nada. Son las bandas que estarán acompañando esta actividad. También habrá proyecciones y una muestra fotográfica. Más temprano estuvimos hablando con Juan Ruedi de la Conferencia Político Social 29 de Mayo, con Willy de la misma organización que estuvo aquí en el estudio, así también como Soledad del Movimiento Popular La Dignidad. También conversamos con Néstor Gómez del Fugadeío y con Sergio Marcoch de la Mersa coordinadora barrial. Además de esas organizaciones, forman parte de esta convocatoria el Partido Obrero, la Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros, el MIR, la Organización Popular Moreno Se Mueve, Libres del Sur, MST en Proyecto Sur, Izquierda Socialista Rompiendo Cadenas, la Bordeaux Nacional Ferroviarios, Casa de los Nadies, AT Moreno Merlo, CTA, Pachucuti, Mulx, ya lo decíamos, y el Bachillerato Popular del Cañón. Vamos a hacer un cierre desde la Plaza San Martín. Estamos comunicados con Juan Ruedi nuevamente para que nos diga cómo se está armando allí en la plaza y, bueno, que convoque a la gente para que se acerque, Juan. Sí, estamos acá ya por arrancar, una cantidad de compañeros de las organizaciones, y bueno, interesante que se haya podido construir este marco unitario en este 45 aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, un espíritu pluralista por parte de todas las organizaciones que hemos coincidido para poder hacer esto adelante, y que nos queda, digamos, en la agenda seguir avanzando por las reivindicaciones de todos los sectores, ¿no? Nosotros entendemos que esta actividad es un punto de partida en la construcción de la más amplia unidad en el campo de la lucha popular. Termina siendo el Che una figura que unifica ideológicamente a todas estas organizaciones y también uno de los primeros pasos, ¿no? Porque no es el único, ni el último, ni el primero que hay que dar para alcanzar un espacio de unidad mayor entre las organizaciones. Sí, totalmente. En este caso, el acto del Che nos ha servido para confluir a un montón de grupos que en algunas oportunidades estamos dispersos, pero esto nos ha servido para juntarnos y actualizar varios debates pendientes e instalar una agenda desde los luchadores populares y todas las reivindicaciones que todavía nos restan alcanzar al conjunto de los trabajadores y al pueblo, ¿no? Muy bien, bueno, no pudimos hacer la radio en vivo desde allí como estaba previsto, pero aquí estamos acompañando como pudimos nosotros desde esta radio comunitaria una actividad de estas características. Bueno, invitamos a los oyentes, Juan, a que se acerquen a la Plaza San Martín. Están por comenzar a tocar las bandas, ¿no? Sí, sí, ya en instantes va a comenzar, así que la verdad que un aporte fundamental de la FM Moreno, como siempre, al servicio de todas las luchas populares, que ha podido dar difusión ampliamente a todo lo que se ha venido realizando en esta jornada. Bien, Juan, nosotros te despedimos a vos y también nos despedimos de esta emisión especial y, bueno, ya nos vamos todos para la Plaza San Martín. Un abrazo, Martín, saludos. Un abrazo. 25 minutos de las 5 de la tarde de este lunes, feriado 8 de octubre, recordando a Ernesto Che Guevara, lo hicimos a nuestra manera, quien te habla, Martín Raffo, también estuvo en la operación técnica y en la producción Mariano Zurita. Bueno, nos encontraremos en cualquier momento, como tenemos que despedirnos en esta ocasión. Hasta la victoria siempre.